Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Blanca y roja, tú eres mi pasión. Te llevo adentro de mi corazón. ¡Vamos, Perú!